www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, en el marco de la novena a Nuestra Señora del Carmen, como ya viene siendo tradicional entre nosotros, el día 14, que hacemos memoria de San Camilo de Lelis, un santo que vivió y trabajó por los enfermos, celebramos nosotros esta misa con el sacramento de la unción de los enfermos. La enfermedad y el sufrimiento son uno de los problemas más graves de la vida. Así se expresa el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es lógico, porque la vida y la salud son un don precioso de Dios. Solamente a la luz de Jesús, el Señor, podemos interpretar y entender adecuadamente el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Nuestra comprensión a la luz de la palabra de Dios, de estos problemas graves del hombre, de la persona humana, que por otra parte son inevitables, propios de nuestra fragilidad y de nuestra condición humana, que vienen solos estos problemas, sin que los busquemos, aunque algunas veces el hombre también busca situaciones, sobre todo a través de las adicciones, del alcohol y de la droga, que atentan contra su propia salud. Pero en general, la gente busca el estar sana, a fin de llevar una vida alegre, una vida gratificante, para hacer el bien, alabando a Dios y sirviendo a los hermanos. Y sin embargo, así todo, aparece la enfermedad. Y más de una vez uno se pregunta, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para que me suceda esto? ¿Acaso no procuro ser fiel a la voluntad divina? Y sin embargo tengo que padecer y sufrir estos achaques que me vienen. Seguramente que quizás algunos de los que estamos aquí presentes nos hemos hecho esta pregunta. El enfermo, el afligido, el sufriente clama a Dios. Muchos de los salmos con los que rezamos en la iglesia tienen precisamente este contenido: dirigir la mirada, la mente y el corazón a Dios ante el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, pidiéndole que nos escuche, que nos salve, que nos sane, que nos rescate. Así todo, sigue siendo un problema. Y solamente, como decía antes, a la luz de Cristo podemos comprender adecuadamente el significado del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. En primer lugar, Jesús, que es compasivo y misericordioso como el Padre Dios, acogió y recibió a tantos enfermos, sanó a ciegos, paralíticos, leprosos, Basta con abrir el Santo Evangelio para ver cómo Jesús, de manera permanente, además de enseñar la buena noticia, acompañaba siempre su predicación con una delicadeza y con una cordialidad extraordinarias a los pobres, a los enfermos. Las palabras del Evangelio de hoy, providencialmente, que es el Evangelio del día de hoy, son más que consoladoras y confortadoras. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Porque Él mismo quiso compartir con nosotros la naturaleza humana, también con su fragilidad, el dolor como ninguno en su pasión. Incluso no solamente el dolor físico, sino incluso la soledad, el abandono, la ingratitud por parte de quienes estaban a su lado. Él nos enseña a refugiarnos en Dios, que es el único que sana y salva. Padeciendo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, reza Él. Por tanto, cuando ahora a la luz de Jesús miramos la enfermedad y el sufrimiento, si bien son problemas graves de la vida humana, no son tan malos como podemos imaginarlos, aunque nos hagan sufrir. Porque es cierto que la enfermedad frecuentemente nos lleva a Dios. Lamentablemente hay algunos que se desesperan y se ponen contra Dios. Pero la mayoría de los hombres que padece una enfermedad, que es signo de la impotencia, de la debilidad, ¿a quién van a acudir sino a Dios? Por tanto, hasta el dolor y la enfermedad pueden ser una ocasión para convertirnos y acercarnos a Dios, reconociendo nuestra fragilidad. Hemos podido comprobar que muchas personas maduran espiritualmente con el dolor y con la enfermedad. Maduran. Hay otras que no sufren tanto y son bastante inmaduras, aunque tengan muchos años. Quizás por no haber padecido o sufrido, porque el sufrimiento curte y madura. Hay todavía algo más. El Espíritu Santo nos hace entender que aquellos que aceptan con paciencia la enfermedad y el sufrimiento pueden unirse a la pasión de Cristo para la salvación del mundo. Obviamente tenemos que pedirle al Señor la salud para alabarle y para servir a nuestros hermanos. Pero cuando acontece este hecho y no hay otro remedio sino padecer y aceptarla, a ejemplo del apóstol San Pablo, decimos como él: me uno a la pasión de Cristo para cooperar y colaborar con Él en lo que falta para la salvación del mundo. Por eso, queridos hermanos, la enfermedad y el dolor, que tienen como última causa el pecado, y Cristo ha venido para darnos una salud mucho más grande de la que podemos imaginar, una salud integral de la persona humana para devolvernos la gracia, el perdón de Dios. Frecuentemente Jesús, cuando se le acerca algún enfermo, afirma: tus pecados te son perdonados. Porque en lo más profundo del ser humano, más doloroso que la enfermedad y que el dolor físico, es el estar alejados y apartados de Dios. Y por eso Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, trae una sanación total y profunda del ser humano. Todos ustedes recordarán cuando acercaron a aquel paralítico, que era tanto el gentío, que tuvieron que introducirlo por el techo ante Jesús. Y Jesús, dirigiéndose a él, que tanto él como los amigos que le acompañaban buscaban la sanación para que pudiera caminar, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Todos quedaron sorprendidos, los que buscaban la salud y también aquellos fariseos y saduceos que le escuchaban, porque decían de Jesús: ¿y quién es este hombre para poder perdonar los pecados? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico: toma tu camilla y camina. Por eso, hermanos, Jesús quiere darnos la salud, la vida en abundancia. ¿De qué nos serviría, queridos hermanos, tener una salud física espléndida si estuviéramos apartados de Dios, en pecado y sin gracia de Dios? Si es que tenemos conciencia y aún remordimiento en el corazón de los pecados, deberíamos suplicar a Dios, primeramente, que nos sane interiormente, y después también, si nos conviene, que nos dé la salud física para poder alabarle con alegría y poder servir a nuestros hermanos. Vengan a mí todos los que están cansados y afligidos. Y en estas palabras entran todos: los que sienten dolores físicos y no pueden caminar, como aquellos que sienten dentro del corazón la soledad, el agobio. Todos debemos acudir a Cristo Jesús, que es el verdadero médico que sana en profundidad el alma y el cuerpo. La Santa Madre Iglesia, nuestra madre, reconoce el rito de este sacramento de la unción de los enfermos, que es uno de los siete sacramentos, en aquellas palabras de la carta de Santiago, por consiguiente, de la Iglesia apostólica y primitiva: si alguno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros, que les imponga las manos, le unja con el óleo, y así sus pecados le serán perdonados. Ahí se encuentra el fundamento, como ya en la primitiva Iglesia era normal que este sacramento, instituido por Jesús como sanación y salvación del hombre. En este tiempo venimos hablando mucho, sobre todo en la catequesis, de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, que nos hace hijos de Dios y nos renueva la vida; la confirmación que nos fortalece para la lucha y el combate que tenemos que entablar durante toda nuestra vida contra el mal. Y la Eucaristía, que es el alimento, el cuerpo del Señor. Estos son los sacramentos del comienzo, del inicio de la vida cristiana. Hay otros tres sacramentos que son la penitencia, la unción de los enfermos y la Eucaristía, que vienen a ser el viático y los sacramentos de la partida de nuestra vida para el encuentro definitivo con el Señor. Todos tenemos conciencia de que somos peregrinos, y así como hemos venido y salido del seno del Padre para vivir, llega un momento, pasan los años, aunque no lo queramos. Dice el Salmo 89, como otros salmos también: nuestros años pasan como la hierba y el Señor permanece para siempre y por siempre. Entonces estos tres sacramentos, penitencia, unción de enfermos y Eucaristía, el viático del Señor, son los sacramentos que nos preparan para la partida definitiva a la casa del Padre Dios, donde nos tenemos que ir preparando todos, especialmente los que ya son más mayorcitos, o somos. No obstante, puede sorprendernos en cualquier edad. Por eso el Señor dice: estén vigilantes y dispuestos y preparados. Nadie tiene asegurada la vida. Pero por ley natural, pues es más normal que vayan partiendo los que van teniendo mayor edad. Y estos sacramentos, por tanto, son consoladores, reconfortantes. Y cuando los recibimos, si no nos concede la salud porque sigue el reuma y el dolor en la pierna, en la espalda, o uno ve poco, pero nos concede la paz, la paciencia y el saber aceptar con amor la enfermedad, sabiendo sobrellevarla. Porque esta es la que debe de ser nuestra verdadera oración. No a toda costa decirle: Señor, Señor, sácame este dolor, sino que se cumpla tu voluntad en mí. Si la enfermedad o el dolor me hace más estar unido a ti, dame la enfermedad. Así, de esta manera, reza también Santa Teresa de Jesús: dame salud o enfermedad, con tal de hacer tu voluntad, lo que tú quieras. O como reza el beato Carlos de Foucault: sea lo que sea, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Espero, queridos hermanos, que esta actitud, vamos, sea la que tengamos en nuestro corazón, ¿eh? Como somos pobres y necesitados y enfermos y mayores de edad, le pedimos al Señor la salud del alma y del cuerpo y la paciencia para poder sobrellevarse uno a sí mismo y también sobrellevar al que tenemos al lado, que puede estar también enfermo. De todas maneras, queridos hermanos, este sacramento de la unción, que es un sacramento de sanación, como la penitencia, para que se nos devuelva la paz al corazón, para que nos podamos unir más íntima y más estrechamente al Señor, en su pasión, pero con mucha esperanza, aguardando y esperando la resurrección y la vida. Dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón a la Madre de Jesús, cuya novena estamos celebrando en su honor. Ella, que es vida, dulzura y esperanza nuestra. Ella sabe de dolor y conoce bien este valle de lágrimas, que es el mundo donde vivimos. Porque como madre supo estar de pie junto a la cruz de su hijo. Ella, como le profetizó Simeón, una espada le atravesó el alma, uniéndose íntimamente a la redención del género humano. Y aceptó la voluntad de Dios. Pidamos a María la intercesión y también el don de saber imitarla. Y así entonces recibamos todos aquellos que están debidamente preparados y son destinatarios de este sacramento, para recibir el sacramento no como un rito mágico o simplemente como un remedio más, sino sobre todo como una unción del Espíritu de Dios para aliviar, sí, el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo para sanar las heridas del pecado y para sanar el corazón. Así, de esta manera, nos uniremos a Cristo Jesús y aceptaremos también la voluntad de Dios en nosotros. Que así sea. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.